duran. Siento escalofrío pensar cómo se derrumban, llamando a la sociedad para que los consuelen, ayuden a la juventud, hombres y mujeres del mañana. Nunca los desprecies, tienes que ayudarles. Acuérdate que se está perdiendo quien lleve la rienda en Puerto Rico. Vicio tan fatal que no mire edades, que rondando esquina, bajo mundo y alta clase. Ay, en estos versos quisiera decirte todo el mal que le hace, pero se me hace imposible. No dejes que te ronde el de mal pensamiento y eleva una plegaria a Jesús de Nazareno. Reza, reza, reza, no dejes de rezarle que no se caiga la fe. Envíale una plegaria a ver si todo eso se le va. ¡Vamos!